¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Y estamos con esta sintonía un tanto extraña para quien no sea de Jerez, en esta zambomba astronómica. Que se llama Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y que hacemos todos los jueves del año la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. ¿A que cantan bien mis compañeros? Son ellos, son ellos los que cantan. Bueno, saludos de Alfonso Saurido en este último programa del año ya. Último, ¿por qué? Porque el jueves que viene no podemos hacerlo porque un servidor está fuera. Y luego nos encontramos que el día de Navidad y el día de Año Nuevo caen en jueves. Y al siguiente jueves este servidor regresa de donde estaba fuera. Así que es el último programa del año. Esperemos que nos echéis mucho de menos. Saludos de Alfonso Saurido y de nuestros compañeros. Hablo micrófono y toco madera porque vaya juevecito que nos llevamos el jueves pasado. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Don Joaquín Barroso. Buenas. Don Joaquín Barroso. Buenas. ¿No? Buenas, hola. Quita, sí. Pon la mano ahí. Hola. Vale, don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Agustín Almoril. Hola, buenas noches. Y a este micrófono tenemos a Nacho y a Miguel cuando necesiten hablar. Hay un micro que me hace ruido, pero hace menos que el otro día. Con que José Luis Espí manda un saludito. Dígame. Un general que me sirva a mí para medir el volumen de los micros. Un saludo a todos y feliz Navidad. Feliz Navidad y turrones de Gijona, por favor, comer, por favor. Nos sentimos orgullosos y estamos orgullosos en este fin de año. Pero que todos los españoles se lo pasen bien. El que no se oye bien, que es el de Joaquín o el mío. Ahora. No, es un zumbido de uno. ¿De alguno? ¿Otra vez zumbido? Vaya por pero ahí. Pero no, pero muy suave, muy suave. Ah, bueno, no como el otro día que era... No, hombre, no. Si es un zumbido suave, no hay problema. Ahí está, pero estaros quietos. Lo que están zumbidos, vale, vale, quedamos quietecitos. Ahora mismo estamos bien. Sin tocar los micros. No es el ruido, es un... Ahí está. Bueno, pues antes que nada, comenzamos. Oye, curiosamente, igual que empezamos la semana pasada, con que os quito los micrófonos y pongo aquí el botón este... Y esto de nuevo otra vez. ¿Votos a favor? Bien, entonces, aprobado. Es un muchacho excelente, y siempre lo será. Oiga, aplaudan. Ahí va, don José Luis Espí, el muchacho excelente de la semana pasada fue usted. Sí, sí, sí. Porque le tocó la... Le tocó, no. La lotería no, todavía no. No, fue su foto publicada, una fotografía suya en la astronomía, en Tribuna de Astronomía. Y, sí, esta semana le da usted la antorcha de muchacho excelente. Le pasamos la antorcha aquí a mi compañero Lito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque que lo diga él mismo, ¿no? Venga, Lito, venga. Bueno, pues como ya sabía ahí, y de hecho, vamos, si lo habéis escuchado, teníamos una sección nueva, gracias a un trabajo que estaba haciendo. Y este pasado martes me tocó defenderlo ante el tribunal, trabajo fin de máster, y bueno, pues ya vengo aquí con los resultados, así que han sido bastante buenos, porque me han dado un 10. O sea que eso... Ahí insuperable. Está. Otro. Y bueno, tampoco está mal el resto de las asignaturas, así que tengo una media muy buena y prácticamente, bueno, ya tengo máster oficial en astronomía y astrofísica. Yo o sea, soy astrofísico de puro derecho, me vaya donde vaya, no solo en Valencia, ahora ya en todos lados. Ahí va. Muy bien, pues estupendo. Ya. Pues eso eleva el nivel del programa. ¿Eh? Yo venía preparado para después, pero yo creo que lo podemos entregar aquí, el señor secretario lo puede entregar. Hemos traído aquí un pi de oro para el señor Lito. Oye, puedes leer por detrás el pi de oro. Hacerle una foto. Pi de oro para Lito, superviviente de la justa medida. Y como la semana pasada no pudimos estar con José Luis, también traemos otro pi de oro. Pi de oro. Pi de oro para José Luis Pi por su laguna trífida. Gracias. Pi de oro. Luego hay sitio por ahí para firmar, así que... Sí. Ahora me lo firmaréis, lo voy a poner aquí. Y un momento otra vez, Lito. Dígame. Os quito el micrófono porque sí. Tengo que poner otra cosa. Para Lito también otra vez. Ajá, vaya. ¿Un momento? No paro. ¿Votos a favor? Bien, entonces, aprobado. Es un muchacho excelente. Y siempre lo será. Esto ya debería ser, es una muchacha excelente. Por los pestiños, tío. Ah, bueno, vale. Buenísimo, los pestiños. Esto es tarea de grupo. No, lo mío ha sido más bien individual, supervisado por una tutora, pero más o menos trabajo... Eso es ingeniería pura. Esto ha sido, pues, los pestiños que anda por aquí... Nos ha dado tiempo, pero si lo hubiese visto yo un poquito antes, hubiese venido yo más temprano, nos acercamos y poner una botellita de anís. No, porque pestiño se puede comer, pero el alcohol... La astronomía y la radio mezclado... Es complicado, bueno. Complicado. Los primeros minutos del programa pueden ser los últimos... Los últimos minutos es después de León Luengan la traba. Ahí, podemos aquí terminar. Pues, Lito, cuéntanos. Que no panda el cúnico. ¿No? Como decía que... ¿Cómo? Que no panda el cúnico. Oye, es que me acordaba de... Menos mal que no has tomado anillo, Luis. Me he acordado de una frase célebre del Chavo del Ocho que ha fallecido esta semana. Sí, el actor. Y decía eso. Que no panda el cúnico. Tranquilos, que no panda. Es que yo tenía un compañero, que esto no es un chiste, esto es verdad, en Alcalá de los Azules, que estuvo estudiando en Tarifa, ¿vale? Y entonces pues tenía que hacer una obra de teatro sobre Guzmán el Bueno. Hombre, allí en Tarifa eso es cotidiano, ¿no? Y el chico era muy corto, muy tímido y tal. Y le decía al maestro, solamente tienes que salir, te disfrazas de cristiano, ¿eh? Y tienes que salir con una espada y decir, Tarifa sucumbirá. Y ya está. El muchacho estuvo entrenando y cuando salió dijo, Tafira sucumbimba. Y se formó el teatro. Formaría uno allí. Para una frase que tenía. Y me acordaba de Tafira sucumbimba. Fue este también. Bueno, don Manuel, eso que tiene usted en las manos, que es un libro que yo le he dicho que para mí es más fácil leerme un tratado de teología que de eso. A ver, ¿cómo se titula? Esa es la memoria, ¿no? La memoria del cine máster. Sí. Cuadernaita. A ver que vea el título. Date quieto, que lo voy a leer. Técnicas de medición de grandes distancias astronómicas. Uh-huh. Así se titula. Sí. Pues resumo porque ya creo que lo he comentado. Sí, lo hemos comentado, pero yo quiero saber cuándo nace la idea, desde cuándo nace la idea de hacer eso. Sí. Hasta hoy que llegas aquí con un 10. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 años y medio. ¿3 años y medio para 20 full? No, 3 años y medio desde que tuve la idea que me costó, porque fue al final de las asignaturas del máster propio, por eso he tardado tanto, porque primero he hecho el máster propio. Terminemos la bulla, ¿no?, de aprobar todas las asignaturas y entrábamos en la segunda época de un máster, que es decidir qué tema escoges para el trabajo fin de máster. Y ahí estaba un poco perdido, estuve mucho tiempo pensando para dónde tirar, qué tipo de trabajo hacer, hasta que, viendo algún artículo de cómo se medían, y también acordándome de las asignaturas, ¿no?, que entraban el método de la cefeida, de cómo se calculaban las distancias a las estrellas, a las galaxias, porque el de cefeida llega bastante lejos, lo dimos muy bien, me interesó y digo, voy a ver si hay más. Y empecé allí a rebuscar la bibliografía, empecé a sacar 4, 5, 6, 7, y digo, aquí hay para un trabajo, pues ya hay volumen. Y en principio era un trabajo bibliográfico de recopilación y de asimilación, ¿no?, de conocimientos, pero cuando vi que también podía obtener datos y poder hacer un ensayo sin tener en cuenta los valores ya obtenidos, sino hacerlo por mí mismo, pues digo, ya está, el trabajo ya está ahí. Y me sirvió y lo hice para el máster propio, ¿vale? Lo presenté con algunas... Por premura de tiempo y porque, bueno, hay que tener suerte también encontrando las fuentes bibliográficas, no pude conseguir un ensayo numérico para cada método. Tuve que, algunos de ellos, me parece que fueron 3, dar el soporte teórico, pero sin decir, mira, no he encontrado los datos para ensayarlo. Pero ahí está, por lo menos, que lo he entendido y sé cómo se hace, lo único que no he podido manejar los datos. Ahí terminó el máster propio, también saqué buena nota en la presentación de este trabajo y la universidad me volvió a plantear este año pasado que volviera a hacer, que me homologara el título, a pasar de máster propio a máster oficial. Y ya pues nos comentaron de cómo íbamos a ir, ciertas facilidades, los que ya habíamos hecho el máster propio. Y era que prácticamente, bueno, la parte teórica era la misma, que, o sea, convalidado todas las notas de todas las asignaturas, y lo único que teníamos que hacer era un lavadito de cara, una ampliación del trabajo. Y entonces pues llevo... Desde este lo nuevo del trabajo, pues tiene 4 meses, 3 meses y medio, 4 meses de los nuevos métodos. Ya he conseguido que sean 15 métodos y los 15 con ensayo numérico y después una comparativa, que es precisamente lo que más ha gustado al tribunal. Cuando lo expuse ayer, dije un esbozo de cada uno porque lo tuve que defender en 20 minutos. Imaginaros un trabajo de 70 y tantos folios y 4 años de trabajo, comentarlo en 20 minutos es muy complicado, muy muy complicado. Yo también me pongo muy nervioso, no sé por qué, pero bueno, lo hago. Y cuando acabé, pues lo primero que me dijeron es que la parte que le había gustado más ha sido la comparativa de métodos, tanto la de objeto galáctico como la de extragaláctico. Después me preguntaron sobre uno en concreto, que fue el que di en la primera entrega de medir y no morir en el intento, que fue el de punto de convergencia, que no les quedó una cosa clara o querían darme, vamos, que yo explicara algo en concreto. Lo comenté y la tercera, digamos, pregunta, cuestión o lo que fuera, esa sí que me gustó más porque me preguntaron sobre de cómo había trabajado con el observatorio virtual, que eran las herramientas básicas en la que he hecho el trabajo. Son herramientas de internet, buscadores, para obtener datos, filtrar datos, manejar, son 4 o 5 herramientas que se integran, están hechos en un mismo paquete y se pasan archivos muy fácil, se O sea, que son piezas entrelazadas de un todo, ¿no? Y yo lo había trabajado así, ¿no? Buscando por un lado, importando por otro, cogiendo de archivo de datos de un programa a otro, para exprimir, digamos, el potencial, ¿no?, que tenía. Y al final, cuando le expliqué ya un poquito más cómo había hecho el, digamos, el desmenuzado de las herramientas del observatorio virtual, me propusieron casi que esto valiera para que en ediciones anteriores, posteriores del máster, se diera como una actividad de una asignatura. Y ahí no se acabó la sorpresa, porque hace pues cuatro horas escasa me ha escrito mi tutora, Beatriz, que no pudo asistir, no pudo conectarse online para escuchar la defensa de ayer por la mañana. Y le dije que bueno, que probablemente tendría la grabación en diferido, que le mandaría el enlace para que ella lo viera. Y le comenté precisamente lo que os estoy comentando, que me hicieron las preguntas. Y ella me ha dicho que también estaba, que no me lo había dicho, pero lo estaba pensando seriamente, que mi trabajo sirviera para un libro o para un manual, o bien de la Universidad de Granada, como es ella, doctora en astrofísica de Granada, o bien para cualquier, en general, para que tuviera el acceso a cualquier universidad que diera astrofísica y hacer el manejo de las herramientas del observatorio virtual, una especie de manual para universitario, o sea, que puede tener posteriores ediciones y ampliaciones, y se puede convertir en un libro o en una asignatura o algo. O sea, bueno, esto es todavía mejor de sacar un 10, creo yo, vamos, porque sí, sí, que el trabajo llegue a estar editado oficialmente, no solo en, digo, al alcance de cualquier universidad o experto del tema, pues se llena. Y bueno, comentándome que no esperaba menos, que ya la había visto, que era la nota merecida, y que bueno, que ya los demás eran halagos, que bueno, que era normal, porque ya me lo estaba desde hace tiempo diciendo, que el trabajo tenía calidad y que esperaba que saliera como ha salido. Así que bueno, pero lo del que llegue a ser algo que sirva en docencia universitaria, uf, eso ha sido una buena sorpresa. Bueno, así que pues está que ahí, se verá, ¿eh? Que se verá, que eso es una cosa que me la han lanzado. No sé si llegará a buen puerto o no, pero bueno, ahí está, ¿no? Estáis escuchando pitos, pipu, pipu. Se acaba de convertir en trending topic los pestiños de tu madre en Twitter, porque he mandado la foto y desde Granada están admirados de los pestiños, desde Bilbao también, ¿eh? Y pues nada, pues si los probaran, pues, si los probara, no vea que hay que tener cuidado con la puerta, no vaya a empezar a venir gente y ahora no tenemos aquí. Tú eres el informático de la agrupación. Tú eres informático, ¿no? Yo soy matemático. Matemático, pero de informática, me he dedicado tiempo a informática. Pues te piden desde... Ay, esa pregunta no te la he hecho yo de nunca. ¿Dónde nació Juan Sebastián Elcano? Ay, sí, eso la sabemos. Aquí nosotros la sabemos, sí, todo. Aquí la sabemos todo, pero tú no sé si te vas a acordar. Dale una pista. No. Es famoso por su ratón. ¿El ratón? Por él. ¿Sí? ¿El ratón? Por el País Vasco. Sí, en el País Vasco es, sí. Pero que el pueblo huele. Que... Pues... Getaria. Bueno, hay una isla allí que se llama el ratón de Getaria. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Ah, pues no sabía yo, fíjate. Bueno, pues resulta que allí tenemos a nuestro buen amigo Luciano Manterola, que... ¿Alguien ha dado algo y empieza a sonar el ruidito? ¿Algún móvil? Ahora se ha quitado. Ah, pues... Pues la radio que tiene... La radio que se pega... Pues mejor se para la... Eso. Vale, espérate, que tenía... Que dice nuestro amigo Luciano que quiere una app para Android para escuchar el programa en directo ya. Anda. Pues nada, la buscaremos. Y que está dispuesto a hacer una petición en shange.org. Change. Si hace falta. Si hace falta pedir una firma. Pues ¿no? La buscaremos, pero vamos, si no se hace, ¿no? Eso. Pues se puede excusar ya, Si hace falta. No, no, no, pero él la quiere para el móvil. Una app en el móvil. Una app en el móvil. Bueno, aquí el tema... puede entrar a través de la web en el móvil. No, una app que tú le das y un punto azul. Un punto azul. Eso, eso. Pues lo vamos a estudiar. Pero advierto una cosa. Aquí cuando se habla de informática es como cuando se habla de medicina. Nosotros nos especializamos generalmente en cualquier cosa y se sabe mucho de lo que nos especializamos. Cuando alguien habla de informática, pues todo el mundo dice, vas a tu casa y dice que no me funciona el PC, tú claro. Tendrás que saber de qué. Claro, claro. Vamos a ver. Claro. ¿Qué? El Windows, yo puedo conocer Windows o no. Ya no Windows, yo puedo conocer hardware o no, puedo conocer software. Entonces, es igual que en medicina. En medicina, alguien se especializa, ¿qué voy a decir? En cirugía, en otorrino, y ahora, pues los huesos del pie le preguntan, oye, que me duele el pie. Pues dirá, pues yo he dado algo de esa parte o no. No obstante, a mí me gusta toda la informática y yo intento aprender cualquier informática. Eso lo hace, pero, eso lo hace el ordenador. ¿El qué? Cualquier cosa. Sí, sí, sí. Hay que programarlo antes. Pero hay que programarlo, claro. Ah. Y los lenguajes de programación son muy distintos. Por ejemplo, a todos los que están saliendo, que Android, estoy muy interesado, ¿no? De Android y eso son lenguajes distintos, aunque están relacionados muchos con Java. Pero bueno, hay mucha parte que hay que conocer. A mí me han llegado a pedir que le hagan una tarde una página web. Me han llegado a pedir, hazme un logo. Pero mira, muchas cosas de las que hacemos y de las que podemos hacer fácilmente en informática, estamos trabajando con herramientas que ya vienen preparadas para usuarios, no necesariamente informáticos, con un cierto cultura informática, A lo que voy, Agustín, es que la ignorancia es atrevida. O sea, yo te digo, Agustín, hazme un logo, tío. Que si solo hace el ordenador. Por ejemplo, un fallo muy no son muy conscientes del trabajo que tiene eso detrás. No. Y un fallo muy grande es, por ejemplo, pensar que un informático te puede hacer un logo. Un informático puede saber mucho de informática, pero el logo exige una técnica de diseño persona tiene que conocer también esa parte. Y creatividad. Cuando te especializas en una parte, sea dentro de la informática, sea en el mundo financiero, sea en el mundo lúdico, sea en el... pues vas tomando unos caminos en donde conoces las herramientas y los conocimientos necesarios para después poder desarrollar el programa. Porque un programa no es más que un código máquina, un lenguaje matemático, un lenguaje de programación, en donde tú tienes que saber lo que tienes que hacer. Es decir, si tú no sabes construir, vamos a poner en nuestro caso, un cohete, pues tú, por mucha informática que sepas, no puedes programar cómo hacer un cohete, aunque te sepas todos los lenguajes de la vida. Porque tienes que diseñar cómo puedes pasar a, entre comillas, ceros y uno, ¿no? Que es el lenguaje final, pero al lenguaje de programación de alto nivel que corresponda, tienes que pasarlo todo un algoritmo, todo un procedimiento, toda una serie de temas que hay que tener unos conocimientos adicionales. Es decir, te tienes que formar en las materias en las que tú vas. Tú, por ejemplo, tienes página web y tú no has estudiado informática y mucha gente la tiene. No, entonces, pero eso cuesta trabajo y esfuerzo y tiempo. Dicen, hazme esto, pero chiquito, ¿sabes cuánto tiempo le he dedicado yo a hacer esto? Tengo una compañera que ella trabaja tiene un laboratorio fotográfico con el marido y se te llega la gente, corríjame la foto. ¿Qué hace usted ahí? No, estoy esperando, como que esperando que se la haga. O sea, pero eso lo hace el ordenador, ¿no? Y no es solo decir corríeme la foto, es después cóbrame 5 euros. Eso es otra. O no me cobre, ¿no? Porque soy tu amigo, ¿no? Cuando lo más valioso nuestro es el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo que tardamos en hacer esas cosas es más costoso que... Vale, eso es. El tiempo, Agustín, el tiempo y tu formación te ha costado tu dinero. Efectivamente, también, ¿no? Formación. Eso formación o autoformación, porque a veces, muchas veces, cuando uno ya aprende un lenguaje de informática, aprende un lenguaje, pues salvando las distancias de muchos lenguajes a otro, pero uno tiene la mente adecuada para ir aprendiendo los siguientes lenguajes, o de más alto nivel, o de otro tipo de lenguajes totalmente distintos, pero que, bueno, tiene filosofías parecidas, o sobre todo, si alguien aprende la lógica de la informática, ya sean cual sean las instrucciones, pues puede saber programar. Lo único que tiene que aprender es el lenguaje. Es lo mismo que los lenguajes de verdad. Es decir, si uno sabe mucho de ingeniería, pues si tiene que hablarlo en inglés, pues es cuestión nada más que de aprender el inglés, pero puede expresar todo lo que sabe de ingeniería. Pues algo parecido pasa en este tema, ¿no? Un glosario, es decir, yo sé español y están las palabras aquí y el idioma nuevo la tengo aquí. Eso. Y comparo, ya hay, está. Hay una dificultad añadida, bueno, que no es solo cambiar, porque a veces no cambian solo las palabras, sino sí, hay, no, hay estructuras y cosas, pero al final es lo mismo. Es lo mismo un do, un, el do, el while. Al final, o sea, son palabras que usamos en lenguaje de programación, que uno utiliza en uno, otras, el endif, el if, si es con else, si es, en fin, todo ese tipo de parafernalia, o lenguajes más modernos que no usan ni siquiera esto, ¿no? Que usan otras estructuras, ¿vale? Bueno, pues vamos a lo tuyo. Bueno. ¿Tú has terminado, no? Yo sí. ¿A lo tuyo? Lo mío, bueno, yo voy a empezar, y vamos a empezar una sesión nueva, que la he llamado Ludociencia, Ludociencia Isaac Carrillo, que, bueno, que lo vamos a tratar son... No reíros, oye, chascarrillo es una palabra. Si es de un chascarrillo habrá que reírse, ¿no? Bueno, eso es. Efectivamente, un chascarrillo es una anécdota jocosa e ingeniosa, ¿no? Pero es que el, bueno, el humor tuyo, tú sabes, que cuando lo leo... Es muy genérico, hay que decirlo. Tengo que pensarlo, ¿eh? Alfonso no te pilla, ¿no? No pilla. Es complicado a veces, bueno, intentaré bajar el... acomodar el nivel un poco a... Entonces, nivel de humor el 60%. El 60%. No, no es nivel de humor, es complejidad de humor, porque el nivel a lo mejor... El nivel de humor científico al 30%. Bueno, lo que vamos a hablar va a ser principalmente de curiosidades, de anécdotas de científicos o de cosas lúdicas, ¿no? O de problemas sin resolver o problemas científicos, propondré sin concurso ni nada. Quien quiera que lo haga y si quieren preguntar, que pregunten. Y si no, bueno, pues a la semana siguiente damos respuestas si son cosas que vemos que son interesantes. Hoy no traía nada, pero al final... se me ha ocurrido una cosa, que son dos minutos, vamos, y la mayoría de las cosas van a ser así, cortitas. Y vamos a ver qué fácil es, pues bueno, la tabla de multiplicar del 9 usando, pues, la calculadora humana, ¿no? O sea, lo que es el ordenador más personal que tenemos todos los humanos, nuestro propio cuerpo, ¿no? La tabla del 9 con nuestro propio cuerpo. No mirarme raro, que no me voy a desnudar ni nada, Alfonso. Vamos. Eso me ha sonado una masturbación matemática, ¿no? Algo así, no sé yo. Vamos a ver cómo terminamos. ¿Tú ves cómo no se podía beber? Sí, efectivamente. No, yo creo que son las bolitas de aniquete en los pestiños. Yo creo que se ha pasado un poco. Se ha pasado un poquito. Bueno, mirad, vamos a poner las manos todos hacia arriba, todos los que nos estéis oyendo. Manos arriba, esto es un atraco. Como los gorilas. ¿Pongo la canción de la melodía? ¿O no? Ponemos las manos de arriba. Yo con las manos. Y ahora ir sacando la cartera. Ya lo he dicho, manos arriba, esto es un atraco. Bueno, con las manos, con la palma mirando hacia afuera, ¿no? El, para que todos lo sepamos, en la mano izquierda, el dedo meñique es el 1, la mano derecha, el, si vamos avanzando, el 1, 2, el 3, la mano derecha, el meñique, pues sería el número 10, ¿vale? Bueno, pues esta es nuestra calculadora, fijar nuestra pantalla, fijaros que es una pantalla que nos va a servir tanto, y esto no es una broma, ¿eh? No lo entendáis como broma, incluso para personas ciegas, y para sordas no, porque por la radio no nos podéis oír, pero nos podíais ver también. Bueno, pues vamos a ver la calculadora. José Luis, que te tengo enfrente, dime un número del 1 al 10 para calcular el número que tú quieras por 9. Pues 8 por 9. Un momentito, lo vas a repetir. Bien, bien, Alfonso, háblale a ese micro. Está bien. Menos mal que no haya ni. Señores oyentes, para vuestra información, Alfonso le estaba hablando a un micro sin cable. Esto es el directo, esto es el directo. Lo vas a repetir porque como estamos utilizando mucho el cuerpo, te voy a grabar en vídeo. Vale, venga. ¿Vale? Bueno. Empezamos con lo de las manos. Siempre y ya cuando está. Después no se use mis datos y todas esas cosas, vale. Tienes que pisar. Bueno, empezamos. ¿Por dónde empezamos entonces? Cuando, bueno, vamos a. Tú me avisas, Alfonso. Para que la radio no se. Bueno, vamos a ver la calculadora humana o con la calculadora con el cuerpo humano, cómo hacer la tabla de multiplicar de nuevo sin tenernos que saber de memoria. Todo el mundo con las manos arriba. Aquí, las manos arriba, esto es un atraco, como hemos dicho. Las palmas mirando hacia afuera. Y entonces, en la mano izquierda, el dedo meñique es el número 1. Vamos 2, 3, 4. Y el dedo meñique de la mano derecha sería el 10. Entonces tenemos los 10 números. Esto es nuestra pantalla. Y tú me sirve... Un número, yo te he dicho, el 8. A ver, por ejemplo. El 8. Pues el 8 es el dedo corazón. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No, el 8. El... A ver si es capaz de hacer esto, igual que yo. Bajar solamente uno. Tú lo haces perfecto, efectivamente. El dedo anular. El... Pues, José Luis, delante de tu cara tienes el resultado: 7 a un lado y 2 al otro. 70 y 2. Coger cualquier otro número. Ahora yo digo el 4. El 4. Bajo el 4 y es. Es 30 el dedo. Y 6. Es el dedo. 36. Índice de la mano izquierda. Eso es. El dedo mano izquierda, 30 9. Y 6. Ignacio, vais a hacer el 9. Mira, mira, mira. El 9 es más difícil. El 9 es más difícil. No, para mí no, mira. José Luis lo saca perfectamente. Yo también. Yo bajo el que tú quieras. El 9, el mira, 9 mira. Es el 81. 81. Vale. Bueno, pues esta, así es, cualquiera. Esta es la calculadora. El sería 9. ¿Y el 2? El 2, 18. Correcto. Todos. ¿Eh? Fijaros que esto, bueno, pues es una cosa curiosa, pero esto, curioso, esto se lo debéis, no es una cosa de mi cosecha, se lo debemos a Marta con su didáctica de las matemáticas para primaria, que es la que me lo ha de esto. Pero bueno, nuestra futura maestra. Entonces, pero hay una cosa importante, los científicos siempre tenemos que sacarle punta a las cosas, cuanto más punta le saquemos, mejor. Y tenemos que hacerlo de forma que hasta que los sesos salgan humo, ¿no? Entonces, yo he estado pensando y vosotros podéis pensar también, bueno, ¿por qué nada más que 10? Tenemos 20 dedos. Sacar los pies. No, no, esto lo vamos a dejar para el próximo día. Esto lo vamos a dejar para el próximo día porque a ver si sois capaces de decirme si a partir del 11 hasta el 20, el 9 por 11 hasta el 9 por 20, del 99 al 180, lo podemos hacer usando los pies y las manos. ¿Eh? Vale, vale. Tarea. Y podemos sacarle más punta todavía a esto. Bueno, y si existieran extraterrestres y tuvieran 30, 40, 50 dedos, ¿podríamos tener un método para la tabla del 9 cualquiera con cualquiera de los dedos? Esto no lo vais a encontrar, creo, en ningún libro, ¿eh? Porque se me ha ocurrido. Pero es un tema que hay que pensar. Es decir, todas las cosas que se nos ocurran, una vez que vemos un tema científico de cualquier cosa, es muy bueno que le demos vuelta al coco, porque siempre hay gente que llega a encontrar algo más. Y os lo dejo como pregunta, y la próxima semana, cuando digo la próxima semana, yo no es siempre la próxima semana de físicamente, ¿no? Físicamente, porque no vengo toda la semana. Entonces, cuando venga, ¿vale? El año que viene, como mínimo. Despedimos la emisión en vídeo, que podéis ver en la página de Estamos despidiendo la emisión en vídeo en estos momentos. Señor Alfonso va a cortar su móvil, acaba de cortar el móvil y ahora se va a encerrar en la pecera. Mientras Alfonso se va. Mientras bueno, rellenamos no, el hueco. No puedo seguir ya con el siguiente tema porque hoy nada más que era esto, una presentación que al final se alarga un poco más porque habéis querido participar. Bueno, pero devuélveme la cartera, por favor. Es que es una cosa tan visual que para que te vas a hacer famoso. No me hagáis famoso. Bueno, pues continúa con, bueno, con la parte. El siguiente tema que traíamos era en realidad el tema de las infinitas cifras de los números, ¿no? Hemos estado viendo tiempo atrás el tema del número pi, la magia de pi. Vimos que los números pues que tenían infinitas cifras pues son complicados de entender. Que tengo un pi de oro a José Luis y un pi de oro a también Alito, pero bueno, estuvimos viendo precisamente hace ya tiempo, en el 6 de noviembre con el capítulo 4, estuvimos viendo el tema de pi, y Alfonso nos puso un poco en jaque diciendo que como pi era un número que no tenía, que tenía tantísimas cifras, infinitas cifras, que no las conocíamos, que era inconmensurable, pues entonces no podíamos calcular la longitud de la circunferencia. Sí. Entonces, bueno, rápidamente José Luis, Lito y yo le contestamos, no hombre, el decir que no es medible la longitud de circunferencia, José Luis dice un método muy fácil, ¿no? Cogemos la circunferencia, le cortamos el arito, la extendemos, medimos, y es una medida exacta. Depende de nuestra medida, de nuestro aparato de medida, podremos hacer más. Pero claro, el tener que romper la circunferencia, lo lógico es medirla por el radio. Si la hacemos por el radio, longitud del radio, la longitud es 2πr, pues ya interviene pi. Lo que hacíamos es usar pi, pero truncado. Y entonces, cogiendo la suficiente cifra, pues nos da el mismo resultado. Entonces explicamos de manera física y matemática, Alfonso, que la longitud es medible. Pero claro, eso no responde realmente completamente a la pregunta filosófica. ¿Conocemos o no conocemos a pi? ¿Lo entendemos? ¿Cómo se entienden los números con infinitas cifras decimales? Fijaros, el número 5, sin premio, por favor, es un número entero que, si todo el mundo lo puede decir, lo podemos usar. Sabemos contar hasta 5, 5 objetos, 5 botellas de agua, o si cogemos una regla, medimos 5 centímetros, del 0 al 5, ¿vale? Y lo vemos y lo tocamos. Es un número que podemos decir, comprender y tocar y ver. Si el número es un número decimal, pues nos pasa igual siempre y cuando tenga un número finito, el 1,28, pues cogemos un metro con 28 centímetros. Fijaros que un número finito de cifra, en vez del metro, si cogemos una lupa y vamos ampliando, podemos, siempre que sean finitas el número de cifras, pues es fácil por el sistema de ampliaciones, ¿no? De escala. Entonces eso lo podemos hacer. Y hoy día con los sistemas láser, pues conseguimos verdaderamente tamaños muy pequeños, ¿no? Y todo el mundo entiende que esos números los comprendemos, aunque la técnica tenga que seguir avanzando. Pero ¿qué pasa con los números cuando tienen infinitas cifras, ¿no? Un número como el 1,11111 hasta el infinito y más para allá. Pues ese número, primero no lo podemos decir, porque moriríamos sin decirlo. No terminamos nunca de... Nuestros hijos tampoco. ¿Y qué ocurre con estos números? Bueno, pues, a pesar de que no lo podemos decir en un primer momento, sí lo comprendemos, porque sabemos todas sus cifras. Es un número que da la casualidad, un número con infinitas cifras, y sabemos que todas sus cifras decimales son 1. Entonces no tenemos ninguna dificultad en entenderlo la mayoría de los humanos, ¿eh? Hay gente que a lo mejor no lo entiende, pero dice, bueno, pues, y lo representamos, usamos un sistema de representación, ¿os acordáis? El 1,1 periodo, pues es una forma de decirlo sin tener que decir las infinitas cifras y todo el mundo lo entiende, aunque es un poco como si fuera un añadido, ¿no? Pero los griegos, los pitagóricos, vieron una forma mucho más fácil de decir este número. Y este número se dice tan fácil como 10 entre 9, 10 partido entre 9. Estamos diciendo lo mismo, 1,1111. 10 entre 9, estamos diciendo dos números que conocemos perfectamente y una operación matemática. Es un número fraccionario. Entonces, estos números, todos los números que tienen, que se repiten en algún momento las cifras decimales, pues lo podemos. Son, si os acordáis, los racionales, ¿no? Claro, estos números, ¿los podemos ver, los podemos tocar? Pues fijaros, aplicando el teorema de Tales y de un poquito de dibujo técnico, que Alfonso yo creo que ha dado dibujo técnico, se acordará lo que voy a explicar ahora, pues pintamos una línea recta, horizontal, graduamos, ponemos el 0 y el 10, 10 centímetros, un segmento, y en el 0 trazamos una línea en el ángulo que queramos, preferiblemente sobre 45 grados, aunque puede ser cualquiera, una línea y graduamos del 0 al 9, pero todos los números, el 1, el 2, el 3, hasta el 9. Bueno, pues unimos el 9 con el 10 de un segmento y otro, y ahora trazamos con escuadra y cartabón o por cualquier otro método líneas paralelas a la que acabamos de trazar, entre el 9 y el 10, que pasen por el 8, por el 7, por el 6. Bueno, pues el segmento 0-10 se divide exactamente en 9 partes iguales, que cada una son 10 novenos. Es decir, 1,11. Eso sí son las matemáticas bonitas, las que se ven en el papel. Con eso he disfrutado yo. Pues esa es la forma de ver, tocar 1,1, aplicando el teorema de Tales, de los triángulos, vamos, lo conocéis el teorema, ¿no? Entonces, con este simple sistema, aplicado el dibujo técnico, pero bueno, es una forma en la que las personas podemos ver, tocar, comprender lo que es uno número con infinitas cifras. Lo que pasa es que estos números son muy concretos, son solo los racionales. ¿Qué pasa con los irracionales? Quien no se esté enterando un poco de los nombres que estoy diciendo, de racionales y irracionales, en el 6 de noviembre explicamos los números y podéis un poco comprenderlo. Los irracionales son números que tienen infinitas cifras y que, sin embargo, no se repiten, con lo cual ahí tenemos una dificultad añadida. Por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional. Raíz de 2 es 1,4142 infinitas cifras. Pero no sabemos cuáles son. Al principio tenemos que ir calculando la raíz para ir calculando cada vez más cifras, ¿eh? Pero fijaros, raíz de 2 tiene una ventaja. Raíz de 2 es un número, no tenemos que decir las infinitas cifras. Los matemáticos y todos los que entienden un poquito matemáticos, ya no digo todo el mundo, pero sí una parte importante de los humanos, utilizan raíz de 2 como número, igual que el 3 o igual que cualquier otro número, o igual que 10 entre 9, porque es un número con una operación. Entonces, no es un nombre que le damos, ¿eh? Como el 1,1, que es un poco una notación, ¿no? Con el gorrito. El raíz de 2 no, el raíz de 2 es un número perfectamente utilizable en las matemáticas, en cualquier sitio, y además lo podemos comprender. Para quien no lo entienda, las personas que saben matemáticas entienden el 2 como el número que multiplicado por sí mismo nos da 2. Entonces es una forma de entenderlo fácilmente, entre comillas, fácilmente. Eso se utiliza mucho en la práctica. Por ejemplo, en la carnicería, por un cuarto y mitad de chope. Un cuarto y mitad, todo el mundo sabe lo que es. Y un número. Es un número, efectivamente, porque se habla, se es capaz de comprender los números cuadrados. Lo puedes expresar, lo puedes medir y lo puedes decir. Pero raíz de 2, fijaros, viene de la solución de una ecuación algebraica, x cuadrado igual a 2. ¿Eh? Esta es otra forma de entenderlo. Esto es bastante más complicado y solo para, a lo mejor, para matemáticos. El saber que un número es solución de una ecuación algebraica o es una raíz, pues es una forma de entender el número. Pero procede de la ecuación x cuadrado igual a 2, que viene de poder de calcular en un cuadrado de lado 1, de un centímetro de lado, pues queremos calcular la diagonal. Y la diagonal, por el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es la suma de los catetos, igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la diagonal. Diagonal al cuadrado igual a 2, ¿vale? Pues, ¿cuánto mide la diagonal? Pues, la podemos tocar, la podemos medir, la podemos ver, es raíz de 2. Es un elemento que tiene infinitas cifras, que lo comprendemos, o parte de los humanos llegan a comprenderlo, no tenemos que decirlas todas, podemos utilizarlo, porque fijaros que siempre que aparece raíz de 2, casi siempre se nos ocurre lo mismo, ¿no? Elevar lo que tengamos al cuadrado y ya aparecerán otras cosas, pero nos quitamos la raíz y tenemos un 2, un número perfecto. Ya el remate de los tomates se complica cuando aparecen los números irracionales trascendentes, porque hasta ahora hemos estado hablando de números, el raíz de 2 es un número irracional, pero algebraico, que hay una ecuación detrás, ¿no? Fijaros que cualquier número de irracional irracional algebraico se puede expresar como una ecuación. Entonces, por ejemplo, 3 más raíz de 5 partido de 2, que es un número también irracional, 2,61, o sea, 2,61, 80, punto suspensivo, pues ese número también lo podemos saber y expresar de una forma un poco más complicada. Dibujando la gráfica en unos ejes cartesianos, es una parábola es una U que se abre, una U que quiere ser V. Bueno, pues uno de los cortes que hace precisamente esta ecuación con el eje de las X es este número, con lo cual también lo podemos ver y tocar. Se complican muchísimo las cosas cuando aparece los números trascendentes, el ejemplo de E y de pi. Ahí ya sí que no podemos decir el número, un número que no podemos decirlo de ninguna forma. Por eso nos hemos inventado la forma de decirlo y es poniéndole un apodo, un nombre, pi. Pi es distinto a raíz de 2, lo podemos usar, lo usamos en matemática, igual que raíz de 2. Pero fijaros que siempre que aparece pi, al final siempre hay que truncarlo, hay que darlo 3,40, lo que haga falta, 3,14, lo que sea. Y el raíz de 2 no. Bueno, pero pi podemos llegar a verlo, podemos tocarlo. Fijaros, voy a decir dos métodos y acabo ya. Uno difícil y uno fácil. Siempre empezamos por el fácil, pues hoy voy a empezar por el difícil, porque si digo el fácil no vaya a ser el caso del difícil. Entonces, vamos a coger una circunferencia, un arito, por ejemplo, una comilla del pelo de la que usan las chicas. Bueno, nada más ese existe, algunos chicos también. Hay algunos con coleta también. Eso, bueno. Vale. Pues una comilla del pelo que tenga un centímetro de radio, fijaros que es muy difícil medir uno, medir 2 centímetros de diámetro y es más fácil, y la rompemos, la extendemos, la llevamos al papel y dibujamos una línea exactamente con su longitud. En uno de sus lados levantamos una perpendicular de 1 centímetro. Bueno, pues unimos los dos extremos de los dos segmentos, del uno y del otro, que mide 2 pi, formamos un triángulo y ahí tenéis pi. Eso es pi. Esa hipotenusa, ¿no? ¿Por qué es pi? No, la hipotenusa no, el triángulo, el área del triángulo. Ah, el área. Porque vale, el área, vale, vale. Sí, el área de 2 pi, o sea, el área es base por altura, la base es 2 pi, la altura es 1, 2 pi por 1, partido por 2 es pi. Y entonces, los ojitos... A pi de la chistera. Los ojitos que tenéis en los pi de oro son exactamente cada uno pi, y aquí tenéis para que los pase, ya lo enseñaremos en la web en algún sitio, un pi. Es un área de pi. Es un área de pi. Vale. Entonces podemos ver y tocar pi. Y la otra forma es mucho más fácil y termino enseguida. Si la comilla la doblamos o la cortamos, o la que hemos cortado, la cortamos por la mitad, 2 pi, podemos cortar por la mitad, pues tenemos pi y pi. Y esto es todo, amigos. Estoy contestando al tema de los pestiños. Eso es pi también. Esto es pi. Bueno, pues gracias por contarnos todo eso. Además, a mí me has recordado una parte muy bonita de mi vida, porque yo disfruté con las matemáticas, con algunos maestros, y sobre todo cuando la aplicaba con el tema de dibujo técnico, ¿no? Y también ha hablado de la parábola y la representación de funciones, también me encantaba, ¿no? Pero es una pena, como yo uno se siente mayor, de que luego en la vida, tu profesión hace que ya tú no, por ejemplo, yo eso no voy a utilizar en la vida, ¿no? Pero lo he recordado y me ha gustado porque era una cosa que como la comprendía, la disfrutaba. Antes de pasar con Joaquín, eres matemático, lo has dicho, y el último que llega, aunque tú eres como el Guadiana, has venido, has estado, se le hace la pregunta de nivel. Bueno, yo era matemático, ya no sé lo que soy. Ya Nacho sufrió. Ya hace muchos años que no. Nacho ya. Tú dietaria. Nacho ha sufrido ya algunas preguntas. Entonces, yo a los compañeros os pido silencio. Sí. Bueno, silencio y no hacer señas. ¿Vale? Señas tampoco. Tampoco. Oh, macho. Te voy a hacer una pregunta a ver ya si. Ya pasaré algo por debajo de la mesa. A ver si la sabes. La calculadora, hacerme la calculadora. Yo te voy a decir una cosa. Y tú me vas a decir qué es lo que es. Cuando yo te lo diga, ¿eh? Venga. Es. Espérate que lo piense. Palito. Palito, palito. Palito, palito, palito. Palito, V. V. V, palito. V, palito, palito. V, palito, palito, palito. Palito, X. X. X, palito. ¿Eso qué? Parece obvio, pero no sé si estás quedando conmigo. Parecen los números romanos. Un niño romano jugando al esconder. Sí, señor. Prueba superada. Prueba superada. Un chiste, hombre, para... ¿A Joaquín no le gusta? Tío, estamos degenerando. Oye, un chiste más... ¿Tú no conocías ese chiste? ¿Niños jugando? ¿No habéis jugado? Sí, sí, sí, sí, hemos jugado. ¿Para qué habéis contado con los números decimales? Pero yo contaba en romano. Claro, contaba en romano. ¿Sabes lo que me pasó una vez en el trabajo, Agustín? Que yo colocaba mis carpetas de archivo y me dio por empezar en números romanos. Lo veía más elegante, ¿no? Yo qué sé. Y claro, ya cuando había mucho trabajo me pusieron una chica que me ayudaba y tal. Y con el tiempo me da por poner uno. Y esto, ¿qué número es? Y digo, oye, esto... Dices, no, yo como he visto que tú pones unas letras, yo he puesto la que a mí me ha parecido. No sabía que eran los números romanos. Joaquín. Cuéntenos. Cuéntanos. Bueno, hoy cierro yo el programa y el año. Venga. Cierro el programa y el año. Venga. Ven ahí. Paso el secretario. Yo voy a ir por un pechín. Tesorero, que es más. Tesorero, que es más. Es más, tesorero es más. Yo creo que este próximo año alguien va a pagar cuota doble. Bueno, pero bueno, antes me han dicho que hay cambio de cargo. Que se presenta. Da igual. Usted tiene que pagar la de esto y punto. Antes de que Guadiana aparezca de nuevo, de la sección de cómo se llegó a medir la paralaje, la historia de la medición de la paralaje por primera vez, quiero recordar que este próximo sábado, día 20 de diciembre, vamos a proceder a lanzamientos de cohetes de agua otra vez. Nos toque o no la lotería, ¿eh? Nos toque o no. Eso. Bueno, la lotería, ¿cuándo es? El 22. El 22, entonces nosotros vamos a tirar antes. Vamos a tirar cohetes. El gran reto es que se abra algún paraca. Es el gran reto. O que el Challenger aterrice más o menos en condiciones. Y después continuaremos pues con una degustación de el zumo de uva en autóctono. Algo fermentado ya. Fermentado, vino joven. Sería lo exacto. Bueno, pues. Acá aquí se le dice. Zumo de uva ya fermentado, con una graduación de alcohol bajita, fresquita y buena, en una comida campera a más no poder. Quedan invitados nuestros amigos vascos, sobre todo. ¿Los vascos a comer? ¿A invitar a un vasco a comer? Es un suicidio, pero bueno. Pues vamos a ver. A escote. Yo estoy seguro de que... A los de Australia, si vinieran, lo íbamos a poner púo de quitando, mocho y de ajo campero. Quitando al amigo Asier, que ahora está en su punto, a dieta, porque cuando yo lo conocí por foto estaba más gordito, los otros vascos que conocemos también... Da igual. ¿Y yo, quién le ha dicho miedo? ¿Quién le ha dicho miedo? Que vengan... Vamos, ¿será por pan para que Mohen propone? Hombre, pan le vaya a dar. ¿Cómo? Ajo. Ajo campero que lleva. El ajo lleva pan. ¿Ahí está? Ahí va. Ah, sí. Oiga, el que está hablando, que hable por los micrófonos. Bien, ahí está. Bueno, retomando la sección del Guadiana, hagamos memoria, lo que estamos tratando es ver cómo se llegó a medir la paralaje de las estrellas, para saber a qué distancia estaban las estrellas de la Tierra, ¿no? Ya el método lo propuso Galileo, él propuso medir durante cierto tiempo una estrella con respecto al fondo de estrella para tratar de medir esa paralaje y hacer la medición, y planteó dos métodos, ese era uno. El guante lo recogieron todos los científicos de la época. Hubo uno que fue Hooke, el malhadado Hooke, que hizo cuatro mediciones y él dijo, acabo de medir la paralaje de esta estrella es tanto, Lo criticaron una barbaridad porque, entre otras cosas, con 4 mediciones no era bastante. Quizás se pasó un poquito de prepotente y él abandonó el proyecto. Bien, vamos a continuar tratando de medir la paralaje, y el siguiente personaje es James Bradley. Este hombre era paciente y era tenaz al máximo. Y se dedicó casi exclusivamente a la astronomía. Como anécdota, se casó a los 51 años. Cuando ya tenía todo el trabajo hecho. Ya tenía todo el trabajo hecho, desde ahora el momento. Bueno, pues este hombre había aprendido con su tío, y juntos pues determinaron posiciones estelares y de nebulosa, midieron el diámetro de Venus, la paralaje de Marte, ocultamiento de los satélites de Júpiter y órbitas de cometa. También es el inventor del espejo parabólico, que elimina la aberración esférica de los telescopios de reflexión que habían inventado Newton. En 1724, Bradley conoció a Samuel Moliné. Era un astrónomo amateur rico. Además, era miembro del Parlamento. Este hombre quería completar la tarea de Hooke de medir la paralaje de Gamma Draconis. Para este fin encargaron un telescopio diseñado para tal fin, vamos. El propósito era medir micrométricamente la culminación de la estrella en el cielo de Londres. Lo montaron en forma vertical en la casa de Moliné y empezaron a probarlo. Empezaron a probarlo hasta que se aburrieron. Meticulosamente determinaron la precisión de sus mediciones en un segundo de arco. A fines de 1725 inician la observación. Lo primero que estaban haciendo era simplemente calibrar. El aparato, digamos. Ahí está. A fines de 1725 inician la observación, y tras varias semanas vieron que Gamma Draconi aparecía corrida respecto de la primera medición. Conociendo la orientación de la órbita de la Tierra respecto a la dirección hacia Gamma Draconi, era posible predecir el desplazamiento aparente que aquella debía producir. Lo que sí llamó la atención es que el desplazamiento observado resultaba inesperadamente amplio, tanto para Bradley y Moliné. La máxima amplitud no ocurría cuando debía, ¿vale? Las observaciones continuaron y la estrella siguió moviéndose a lo largo de los meses, hasta encontrarse en marzo a 20 segundos de arco de la posición registrada en diciembre. A partir de entonces empezó a retroceder, sobrepasando incluso la posición inicial. A lo largo del año 1726 completó un ciclo y regresó a su posición en diciembre. Continuaron las mediciones durante 2 años más, acumulando 80 en total. Moliné fue convocado a cumplir funciones públicas, y Bradley, por su cuenta, pues encargó un segundo telescopio más corto con un campo visual más amplio. Regresó a la casa de sus tíos, pidió permiso para montar el telescopio en la casa de sus tíos y empezó a hacer sus pruebas preliminares, ¿vale? Según sus pruebas, pues tendría acceso a 200 estrellas brillantes y mediciones más precisas aún, como medio segundo de arco. Y se pasó un año en el sótano midiendo sistemáticamente la posición de las muchas estrellas que demostraba su instrumento. Todas ellas resultaron desplazarse en el cielo con el mismo ciclo anual de Gamma Draconis. Bradley estaba perplejo. Lo que él estaba viendo es que las estrellas se desplazaban más de la cuenta. Y decía, bueno, ¿esto cómo es? Esto aquí hay algo que se nos está escapando, ¿no? Bueno, pues resulta que viajando en un crucero por el Támesis, Bradley descubrió el fenómeno. ¿Qué es lo que ocurría? Él observó que mientras navegaba aguas arriba y aguas abajo del río, observó un extraño comportamiento de la veleta del barco. Había un poco de viento lateral, de manera que la veleta señalaba la dirección del viento. Bradley se sorprendió al observar que al moverse aguas arriba, la veleta indicaba una dirección, mientras que al girar el barco y desplazarse, agua abajo señalaba otra, ¿vale? Cuando le mencionó el hecho a los marineros, estos no se sorprendieron, sino que se lo explicaron. Al estar en un barco en movimiento, la veleta indica no la dirección del viento, sino la dirección de la composición de las velocidades del viento y del barco. Buena cosa esa, ¿eh? Entonces, imagina que tienes un tubo apuntando hacia arriba, en un día de lluvia, sin viento. Las gotas de lluvia entran por la parte superior del tubo, lo recorren paralelamente a su eje y salen por la abertura inferior. Normal, ¿no? Sí. Si empezamos a caminar, llevando con nosotros el tubo, las gotas de lluvia entran por la abertura superior, pero mientras se desplazan verticalmente dentro del tubo, nosotros nos estamos moviendo en forma horizontal. Claro. Como resultado de esos dos movimientos, las trayectorias de las gotas las acerca a la pared interior del tubo. Sí, señor. Y si la velocidad de nuestro desplazamiento es suficientemente rápida, las gotas chocarían contra el interior sin salir por debajo. Sería necesario entonces inclinar un poco el tubo apuntando hacia la dirección en que caminamos para que las gotas salieran por debajo. Como un paraguas. Bradley entendió que el fenómeno era la composición de la velocidad de la luz proveniente de las estrellas con la velocidad de la Tierra en su órbita. La velocidad de la luz había sido medida por primera vez por Ole Romer. ¿Pero cómo se le puede ocurrir a un tío eso, Guille? Pues mira, mirando una veleta, tío. Dando un paseo por el barco, igualito que dice el paseo tú, por el vaporcito. La mente del científico. Claro, claro. También se cuenta lo de Newton, que vio caer la manzana y se le ocurrió que la luna estaba allí por lo que estaba. O sea, que estás pensando en otra cosa y ves un fenómeno y te da la clave para lo que estaba, ¿me entiendes? Sacarle punta, claro, hasta que los sesos nos echen humo. Eso. Exactamente. Total, que la velocidad de la luz ya había sido medida por Ole Romer un siglo antes y el orden de magnitud era el correcto para el desplazamiento observado por Bradley. Siendo la velocidad de la Tierra en su órbita una 10.000ª de la velocidad de la luz, el cambio en la posición de la estrella resultaba una 10.000ª de radián, o sea, 20 segundos de arco. Los astrónomos llamaron a este fenómeno, a este inesperado fenómeno, lo llamaron aberración de la luz estelar. ¿Vale? El desplazamiento de Gamma Lacroni resultaba completamente explicada por este fenómeno de aberración y no había ningún desplazamiento adicional, no, ya estoy terminando, que hiciera lugar a la parálisis estelar. Este resultado negativo de la medición daba la precisión de los instrumentos, o sea, este resultado negativo de la medida, dada la precisión de los instrumentos que estaba utilizando, tenía de todo modo un valor positivo. Implicaba que las estrellas se encontraban con certeza absoluta a más de 400.000 unidades astronómicas de la Tierra. Ya en esta época, ya el mundo era copernicano, o sea, ya todo el mundo creía en el sistema de Copérnico. Y la aberración de la luz estelar solo era explicable mediante el movimiento orbital de la Tierra. O sea, también estaba demostrando que la Tierra se estaba moviendo. Entonces, lo que quedaba todavía era medir la paralaje para la distancia a las estrellas. O sea, que estaba mucho más lejos de lo que ellos estaban pensando en un principio. Y ya hasta el año que viene, la siguiente entrega. Hasta el año que viene. Y muy interesante, por cierto, ¿eh? Está sí, bonito eso. Interesante. Me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Sobre todo por la... Por cierto, el mérito al César lo que es del César. Guillermo Abramson, Viaje a las estrellas. Es que de dónde estoy sacando este libro. Es un librito muy chiquitito. Pero así de ameno, ¿no? Digamos... Muy ameno de leer, ¿eh? Y muy cortito. Un perfecto regalo para estas Navidades. No, y además lo has contado de una manera que ha llamado la atención de... A mí me ha llamado la atención de... Estábamos todos montando el barco, vamos. Exacto. Yo me, y lo de la veleta, ¿no? Lo de la veleta es una cosa que es verdad. No había pensado yo en eso nunca. Y por eso me da coraje que otra gente lo piense y digo, ¿y a mí por qué no se me ocurre esa cosa aquí? De verdad, ¿eh? Es que lo ves de una manera que... Si es que es simple, ¿no? Pero yo no lo he visto antes. Eso es lo que me da rabia. Pero le pasa a todo el mundo, ¿eh? Porque nosotros también decimos, ¿pero cómo se le ha ocurrido a este hombre esto después de ver este fenómeno? Eso es lo mismo que Eurovisión, tío. Todo el mundo manda la canción y ya resulta que alguien da con la tecla de ese año de la canción que a la gente le gusta escuchar. ¿Eh? ¿Y por qué no se me ocurrió a mí? ¡Pum! ¡Pum! Da con la tecla. Un respeto a Eurovisión, ¿eh? Nos vamos hasta el año que viene. es momento de finalizar un año, un ciclo, estas cosas que se cuentan, ¿no? ¿Qué día es el que volvemos o volvéis? Que yo no sé si vuelvo ese día. La primera semana de enero ya podemos el hacer, 15, ¿no? No, porque el 8 es tuyo fuera otra vez. Ah, el 15. Es que me voy para Jaén la semana que viene. Ah, bueno, el siguiente día sería 8, ¿no? Pero el 8 tampoco, el 15. El 8 estoy otra vez yo allí, pues en los traslados y la historia. El 15. Vale, pues el 15, jueves 15, primer día, ¿vale?, del año que hagamos el programa. Que nada, que gracias a todos nuestra audiencia, que curiosamente audiencia masculina, las mujeres, oye, escribirnos. Un poquito. Sabemos que nos escucháis, que vino un poquito, ¿no? Y sobre todo venía al lanzamiento de cohetes, que de bajo está muy bueno, y el mosto también. Que yo la verdad que me siento muy acompañado porque con nuestra audiencia, porque se implica, nos escribe, nos tratan con mucho cariño, y yo me lo paso muy bien, ya no solamente a nivel astronómico, sino que nos reímos con muchísimas cosas, ¿no? Y que el año que viene más, también ¿qué dice, Nacho? Por aquí. Al micrófono. Ahí. No, que digo, Alfonso, que esta audiencia tan maravillosa que tenéis o que tenemos, me incluiré en la medida que me toca, pues que suele también por esta fecha mandar cosas muy simpáticas. Pues no. Aguinaldo. Ha dicho el aguinaldo, dice, en enero bueno, llegará el regalito. Quito el rega y llegará el hito. Que nos han llegado billetes de lotería, ¿eh? Sí. Eso sí, no, como toque verás tú la cámara vamos a hacer un cohete, va a montarnos todo. Ahí está. Eso sí que va a ser un chico excelente. Nos han llegado billetes de lotería, bueno, participaciones de lotería, ¿no? Con lo cual, si nos toca, imagina un viaje a cobrarlo, que vamos a cobrarlo primero. Era Galicia, ¿verdad? A Galicia y más sitios. Allí nos vamos a poner bien de todo. Y otro aunque sitio, nos toque reintegro, vamos a cobrarlo allí, ¿no? Ahí va ya. Bueno, y a ustedes también, ¿no? Que siempre decimos, somos voluntarios, que venimos aquí porque nos gusta, que es un esfuerzo que nos cuesta el trabajo, ¿eh? Pero que lo hacemos con gusto, pero que el programa sigue en la pizzería. Nos pide mucha gente que nos grabemos allí también. Sí, allí sería cuestión de grabarlo un día, ¿eh? Porque allí... ¿Quién tiene una cámara de vídeo que nos pueda grabar allí la...? No, se puede hacer, ¿eh? Porque allí podemos decir tacos y con tachitos verdes y esas cosas, como solemos hacer, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, feliz año, que lo paséis muy bien, pero de todas maneras, a través de internet estamos aquí disponibles y por todos los medios, la página web www.aamagallanes.es, el Facebook en punto azul, el Twitter de cada cual, los correos electrónicos, por todas las nos podéis encontrar. Feliz año y hasta el año que viene. Feliz año a todos. Feliz año.